La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Hola amigos, bienvenidos a este programa que es Panóptico Social Radio a través de UAM Radio 94.1. En esta ocasión les queremos dar la bienvenida al programa e invitarlos a nuestra página panópticosocial.com y como siempre estoy acompañado de Sergio Esteban Rodríguez, bienvenido. Hola Luis Eric, hola a todas las personas que nos están escuchando, sean bienvenidos y bienvenidas. Es un placer estar de nuevo en una emisión más, Luis Eric, sobre todo porque hemos tenido ya algunos programas donde la pluralidad de ideas se ha hecho manifestar y bueno, hoy en día creo que este tema también compagina muy bien con todas estas emisiones que hemos tenido para dar a conocer y sobre todo discutir un poco de la cultura, no solamente en las expresiones académicas, sino también un poco más en el ámbito empírico, Luis Erika. Y bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros en el estudio a la maestra Cristina Vargas, quien es organizadora del proyecto Caleidoscopio, que es del cual vamos a hablar en esta ocasión, y además ha colaborado haciendo fotografías para el proyecto. Y también está con nosotros el maestro Adrián Fierro, quien es coordinador general de Caleidoscopio. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación y pues por querer difundir, ¿no?, esto que es la fotografía y que es un tema que apasiona, pero que también es complejo y es importante, ¿no?, en el sentido social. Maestro, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la posibilidad y por permitir establecer un puente con otros y dar a conocer este proyecto que ya lleva su tiempo y que para nosotros es relevante y significante que otras personas se enteren de él, ¿no? Bien, pues para iniciar, me gustaría que antes de hablar del proyecto como tal, hay un debate hoy en día, ¿no?, acerca de lo que es la fotografía, de los mecanismos que se utilizan, de las herramientas que existen hoy en día. Sabemos que el mundo digital ha traído una nueva manera y una nueva práctica de estar ejerciendo esta labor de fotógrafo, no solamente en el plano profesional, sino también en el plano artístico. ¿Ustedes cómo han empezado a vivir estas transformaciones de la fotografía en este proceso de digitalización y sobre todo con tantas herramientas que hay? ¿Y cuáles son las herramientas, de ser el caso, que han utilizado en este proyecto? Bueno, de entrada, digamos que sí viene una nueva vertiente y con esta nueva vertiente se abre un nuevo paradigma con respecto a la fotografía, con respecto de una manera más, más amplia a la imagen y posteriormente a la imagen fotográfica. De entrada es una cuestión que yo he sostenido ya durante mucho tiempo. Me parece que no le dimos el tiempo suficiente al mundo analógico, en el sentido de que no llegamos a definir con exactitud ese mundo, para algunos mágico, para algunos romántico, me refiero a la fotografía de rollo, de película, y que brincamos demasiado rápido a esta nueva era de la fotografía. Después de 170, 180 años de trabajar con la fotografía de película, hoy estamos prácticamente todo el mundo incorporado a la fotografía digital, y con ello no solamente cambiamos la herramienta, cambiamos la técnica, sino que cambiamos en buena medida la forma de pensar y de hacer fotografía. Esto es una cuestión que habría que destacar y ponerlo, eso es lo que yo creo, ponerlo en la mesa del debate, en la mesa de la reflexión, en torno a qué pasa con los nuevos fotógrafos, aquellos que no tuvieron la ocasión, la posibilidad de trabajar en laboratorio, en el cuarto oscuro, y que están ahora incorporados a través del ejercicio de lo digital con estos niveles de sustitución, como hoy se dice. El laboratorio está contenido en el CPU o en la máquina, en el dispositivo digital, pero que desde ahí ya ocasiona ciertos rompimientos y evidentemente se modifican las filosofías del fotógrafo. Ha habido teóricos a lo largo de la historia que abordan la naturaleza de la filosofía de la imagen, la naturaleza de la filosofía de la fotografía, y creo que no solamente en fotografía, en cualquier otro ámbito, que la modificación y el empleo de nuevos recursos, de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas, permea o abre nuevas posibilidades de entender los lenguajes, por una parte, pero también abre la posibilidad de entender que la arquitectura de los fotógrafos se modifica. Sostengo desde hace mucho tiempo también que si bien es factible hablar de una democratización de la fotografía a partir de estos recursos, sobre todo de los recursos móviles susceptibles de hacer fotografía, también es cierto que esto ha banalizado un poco el ejercicio fotográfico, sobre todo el ejercicio profesional, y que desde esa perspectiva, si bien hoy se toman una cantidad inconmensurable, infinita de fotografías, la operación intelectual habría que plantearla y pensarla desde qué con tantas imágenes, para quién esas imágenes y cuál es el destino de las mismas, reconociendo que la fotografía tradicional también tuvo sus profundos retos en el sentido de la conservación de la imagen. Hoy en día no sabemos qué hacer con tanta imagen digital, sustancialmente porque esta dinámica tecnológica nos rebasa día con día. Cuando estamos en el hoy es que ya la tecnología está en el mañana, y los niveles de almacenamiento con los que contamos no tenemos garantía de que sigan sirviendo a futuro, y hablo de un futuro muy, muy, muy próximo. Entonces desde ahí justamente creo que se abren nuevas y grandes posibilidades en la reflexión, en un sentido absolutamente transversal, en donde tendríamos que involucrar áreas de pensamiento distintas que converjan con un mismo objeto de estudio, que es la fotografía. Entonces aquí tendría que opinar el fotógrafo, tendría que opinar el sociólogo, en fin, un montón de profesionales para saber cuáles son los destinos de la imagen, ¿no? Una de las cuestiones que se ha hablado muy recientemente es esta parte que le han llamado la era oscura digital, que precisamente están preocupados porque actualmente no tenemos garantías que los formatos digitales y los modos de almacenamiento puedan seguir siendo útiles en 30 años, en 50 años, en 10 años. Probablemente llegue un momento en el cual todo colapse y no tenemos registro. Incluso ya personalidades al interior de Google han dicho, ¿saben qué? Mejor vayan, impriman sus fotos y no se confíen, porque a lo mejor esto en algún momento falle. Y no vamos a tener un negativo, ¿no? Ya. Claro, no vamos a tener la memoria de todas estas fotografías que se han tomado. En ese sentido de la transición de lo analógico a lo digital, ¿de qué manera conciben ustedes el retoque que se le da o la manipulación que se le da a las fotografías en el ámbito digital con respecto al analógico? Yo creo que con respecto al retoque, bueno, habría que hablar, ¿no?, de entrada, que pues yo creo que en el mundo digital también se sigue sosteniendo esta parte de la ética con respecto al fotoperiodismo, ¿no?, que pues tiene que ser cero retoque, ¿no? Pero en cuanto a la fotografía artística, pues ha sido una gran herramienta, ¿no? No significa que, y coincido mucho con el maestro Fierro, porque creo que no se acabó de explorar, ¿no? Y así como hay efectos muy sorprendentes en la fotografía digital, claro que pueden ser logrados en la fotografía análoga. Cuesta más trabajo, y yo creo que lo que ha buscado el hombre es simplificarse la vida. Y yo no creo que sea lo más correcto de pronto, porque nos olvidamos de pensar, ¿no? Y es lo mismo que va pasando con el arquitecto. Ahora domina quizá la máquina, pero ya no domina el compás, ¿no? Y va atrofiando los sentidos, ¿no? Va atrofiando, va dejando en reposo, ¿no?, las capacidades. Si bien se puede combinar con la tecnología como una herramienta, solo como eso, como una herramienta, sí que facilita. Hay cosas que tienen que ser inmediatas porque la información tiene que ser fluida, ¿no? Sobre todo en esa circunstancia en la que es importante que el otro sepa qué está pasando aquí, ¿no? O que está pasando del otro lado. Es importante la velocidad. Pero en cuanto al retoque, yo creo que es una herramienta para la fotografía artística, sí es una herramienta, ¿no? Solamente hasta ese aspecto, ¿no? Pero además, cuando hablamos de retoque, particularmente en el campo de lo digital, tampoco es una cuestión de divorciarnos de la historia, porque al final de cuentas el retoque existe desde que existe la fotografía. A través de diferentes caminos se podía retocar el rollo, la película directamente, podíamos retocar la impresión. Esto sigue siendo un poco lo mismo. Yo lo que planteo es que los pensamientos o el pensamiento productor desde la mirada del fotógrafo tiende a cambiar. Si yo hablo de una democratización en el sentido de la apertura para hacer fotografía, habría que pensar si esta democratización alcanza en el terreno de lo ideológico, o qué pasa en el terreno de lo ideológico con respecto a esta apertura fotográfica en cuanto a la masificación de la fotografía. ¿qué pasa? No solamente para con los que hacen fotografía desde sus móviles, desde sus tablets, desde sus computadoras, etcétera, etcétera, sino ¿qué pasa con el otro? Hoy un motivo de mil circunstancias de reflexión lo viene siendo, por ejemplo, esto de tomarse fotografías a sí mismos a través de la selfie. En estudios recientes, lamentablemente, para variar, digo yo, para variar, México tiene un lugar privilegiado en algo que no resulta nada halagador. Se detecta que el país número uno en tomarse selfie es México, y a través de ciertos estudios se constata que en ese sentido México vive una circunstancia de egocentrismo profundo. Y a mí no me preocuparía este asunto del ego o del narcisismo o del querer aparecer permanentemente. Yo iría un poco más a fondo, tendría que pensar e invitaría a que se pensara con respecto a qué necesidad tiene la sociedad mexicana de aparecer en imágenes. Y además sostengo que esto tiene que ver necesariamente con las condiciones de la realidad que estamos atravesando, en donde la indiferencia, el aislamiento producto y motivado por la inseguridad, por el barbarismo y por el salvajismo que estamos presenciando y padeciendo, nos obliga a tener al menos una postura de existencia a través de la imagen. Creo que los que hicieron estos estudios y estas estadísticas solamente se quedaron en esa parte, en lo estadístico, y se atrevieron a decir que vivimos en una sociedad egocéntrica, pero que también que habría que pensar qué está pasando en nuestra cabeza como ciudadanos, como seres vivos, frente a la debilidad, a la incerteza que tenemos de morir en cualquier momento producto de la voluntad de otros. ¿Qué opinarían con respecto a que la posmodernidad, ¿no? Esta idea del individualismo exacerbado, esta idea del momento como el espacio máximo, como el espacio crepuscular de la vida del ser humano, no pensando en un futuro, no planeándolo incluso, ha roto, digamos, o ha marcado un parteaguas dentro de la fotografía? Bueno, la fotografía hay que verla inserta en una dinámica social, al igual que otro tipo de actividades, de oficios o de profesiones, está ahí. A esta, como a otras tantas, o a todas prácticamente, nos ha alcanzado el asunto de un pensamiento posmoderno. Y al hablar de un pensamiento posmoderno, necesariamente tenemos que hablar del discurso de la globalización, en donde la globalización o aquellos arquitectos del término, aquellos que lo acuñaron, junto con toda una estrategia de vida en términos mundiales, nos dijeron cosas a niveles de falacia, pero que en el fondo podemos reconocer que hoy, mientras más cerca estoy del otro, a partir de este mundo, de estas aldeas digitales, también es profundamente cierto que cada vez estamos más lejos el uno del otro. Baste poner un ejemplo sumamente elemental. Los famosos café internet, que surgen como una gran posibilidad de vincular al otro con aquel, etcétera, etcétera, notablemente amargo, notablemente melancólico, notablemente frustrante, observar y constatar que las personas se buscan unas a otras en tremendas distancias. Somos capaces de comunicarnos con alguien al otro lado del mundo, justamente para platicar de lo que nos pasa y para oír lo que le ocurre al otro, y sin embargo no somos capaces de tocar al que está al lado. No somos capaces de preguntarle cómo va la vida y no somos capaces de contarle la nuestra. La democratización, la globalización, y por qué no mencionarlo de manera más fehaciente. Esto tiene un nombre muy concreto y hay que mencionar las cosas por su nombre. Alguien diría, el nombrar las cosas, el darles nombramiento, nos va a permitir en determinado instante reconocernos y reconocer al otro. Para poder entender y reconocer la circunstancia por la que transitamos, no solo desde la fotografía, desde cualquier otro lado, tendríamos que reconsiderar el término del neoliberalismo, que también ha abonado esta circunstancia de grandeza, esta circunstancia de modernidad. Y bueno, es muy sencillo, el neoliberalismo ciertamente plantea grandeza, ciertamente plantea riquezas, con la profunda diferencia, con el profundo señalamiento de que esta grandeza y esta riqueza no es o no son para todos, sino para unos cuantos. El neoliberalismo gesta toda una estrategia, toda una atmósfera de evolución y de desarrollo, nada más que no se nos plantea que el desarrollo va en detrimento de las grandes masas, de las grandes poblaciones, y que hoy estamos más distanciados los unos de los otros, hablando de la gente que ostenta riquezas frente a los escenarios de miseria, a los escenarios de marginalidad y a los escenarios de injusticia. Sí, genera cada vez una diferencia que se amplía con el tiempo. Pero Adrián, permítame hacer una pausa. Amigos del auditorio, estamos hablando acerca de Caleidoscopio, este proyecto que es de fotografía artística. Regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio. Panóptico Social preguntó a la comunidad universitaria sobre la fotografía como producto cultural. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué opinas de la fotografía digital en comparación con la fotografía analógica? Pues yo creo que la fotografía digital, a comparación de la análoga, es una mejora porque ha ayudado mucho al cambio, a la perfección de algunas postales, fotografías familiares. Brinda mayor definición, calidad, te permite observar y capturar mejor las cosas. Como todo, tiene que haber una mejora. Estas también han sido un cambio radical desde que salieron hasta la actualidad, porque antes tienes que cargar una, ahora la cargas hasta en un celular. Yo creo que son muy buenas en todos los aspectos. Ambas tienen sus cosas, pero yo creo que los fotógrafos que se rehúsan a inclinarse hacia la fotografía digital por nostalgia o por resistencia, pues están en un error, porque al final la fotografía digital también ofrece muchas cosas nuevas que ya no, o sea, que la fotografía análoga jamás iba a ofrecer. No creo que una sea mejor que la otra. En realidad, la fotografía digital nos ha brindado de nuevas herramientas para transformar imágenes. Creo que con la fotografía análoga el trabajo es mucho mayor y hay que tener mayor conocimiento para hacerla, más paciencia y mayor visión. El tiempo de una fotografía análoga es mucho mayor al de una fotografía digital, que prácticamente en este momento ya solo se toma y se edita y se imprime. Es mucho más fácil realizar un trabajo de fotografía digital que de fotografía análoga. Por eso creo que se está depreciando un poco la fotografía en general, porque ya las fotografías ahora son prácticamente desechables. ¿Con qué frecuencia sueles tomar fotos y de esas fotos cuántas son selfie? Okay, mira, la selfie realmente es un tema que creo yo que es más orientado a smartphones. Es muy raro que yo utilice, vaya que me tome una selfie, no son como fotografías que me interesen. De tomar fotos, probablemente, digamos que fotos profesionales podría ser quizá una vez a la semana. Después tomas casi ya solamente fotos por trabajo. Y digo, y con el celular de vez en cuando, ¿no? O sea, de repente estás que te encuentras a alguien en la calle, algún amigo, o una situación que dices, quiero tomar una foto, pero no traes la cámara profesional, pues la tomas. Y bueno, en cuanto a selfies, es muy poco, ¿eh? No me tomo muchas selfies, no soy de muchas selfies. Quizá una o dos de 20. No mucha. De esas, supongamos, 10 fotos, supongamos que pueda tomar. Selfies pueden ser 4, y de esas 4 selfies me quedo con una, nada más. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? Suelo tomar fotos cada que encuentro una buena oportunidad, algo digno de fotografiar. Casi nunca tomo selfies, me gusta documentar cualquier otra cosa que valga la pena. No me gusta tomarme fotos a mí misma, por lo que prácticamente las selfies las tomo cuando no hay quien tome la fotografía. Me gusta fotografiar todo tipo de cosas. Me gusta mucho fotografiar aquello cotidiano que está en el día a día y que vemos, pero que no nos detenemos a observar. Lo que más me gusta fotografiar son momentos que me gustaría conservar, familia, personales, amigos, cosas de ese tipo, cosas que me gusta ver o compartir, desde ir manejando y ver algo bonito, pararme a tomarle fotos si es que me gusta, o no sé, incluso un accidente o algo así, si puedo prevenir a alguien, perfecto, le tomas foto. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Antes de continuar, me gustaría hacerles la invitación a que vayan a nuestras redes sociales en facebook.com/panópticosocial, donde vamos poniendo cada que hay un programa nuevo y algunas otras actividades que tenemos durante la semana, así es que es la recomendación. Y bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros en el estudio a la maestra Cristina Vargas y al maestro Adrián Fierro, quienes son parte del proyecto Caleidoscopio. Y para seguir con la charla que hemos tenido hasta este momento, me gustaría que profundizáramos un poco más en la fotografía social. Es decir, si ya hablamos un poco, grosso modo, de cómo se construyen esas imágenes, de cómo se construyen también esos imaginarios hasta cierto punto de la fotografía, y cómo es que la posmodernidad y todas estas herramientas tecnológicas han permitido generar otro tipo de práctica. Me gustaría que abordáramos cómo ustedes construyen o empiezan a darse cuenta de que hay una realidad social que necesita ser fotografiada y que no necesariamente es la fotografía que hacen la mayoría de los fotógrafos, sino que es una fotografía que tiene que ver más con un cierto contexto, con ciertas vicisitudes que estamos teniendo, sobre todo en esta globalización, en esta desde la sociedad postindustrial pudiéramos estar ubicando este tipo de fenómenos que son los que ustedes nos quieren dar a conocer. ¿Cómo empiezan ustedes a empatar una visión social con la imagen, en este caso fotográfica? Bueno, mira, en el 2003 el maestro Adrián tuvo la oportunidad de ir a un encuentro de fotoperiodismo en Cuba. Y bueno, como ocurre en ese tipo de encuentros, pues hubo gente de diferentes latitudes, ¿no? De Estados Unidos, de Canadá, de Argentina. Entonces, a su regreso el maestro, yo creo que tuvo la oportunidad de encontrar ahí justamente este encuentro de horizontes, ¿no? Esta fusión de horizontes culturales, ¿no? Finalmente son diferentes ojos los que se encontraron ahí en un solo espacio que era Cuba, ¿no? Y toda esta parte cultural que ofrece el país fue la que de alguna manera él se trajo como experiencia, y a su regreso nos confrontamos y se llegó a la idea, ¿no?, de que era importante que esta confluencia de miradas se expusiera, ¿no?, se mostrara. Es ahí como surge esta circunstancia de crear, ¿no?, al principio Caleidoscopio como una muestra fotográfica. Y después se pensó justamente en que fuera un proyecto ya más estable, mucho más conformado, mucho más abierto. Y entonces su regreso se contacta nuevamente con todos los fotógrafos que se encontraron en este encuentro en Cuba, y se les hace la invitación de que a partir del encuentro que tuvieron ahí mandaran sus fotografías, y estas llegaron vía correo. Casualmente fue creo de los primeros encuentros que tuvimos que ninguna imagen se mandó digital, ¿no? No había digital. Todas se mandaron vía correo, ¿no? Y todas eran técnica análoga. Todas fueron técnica análoga y blanco y negro. Entonces fue muy interesante porque ha vivido una transformación, ¿no? Finalmente, pues ya la parte digital también no podemos negarla. Y fue la primera vez en la que se confrontaron una mirada a través de esto que es justamente un caleidoscopio, ¿no? O sea, ahí está el tema, ahí está la posibilidad de encontrar al otro en su fotografía, de encontrar una realidad concreta, de encontrar el otro que es también uno mismo, ¿no? A partir del reconocimiento. Entonces, se tuvo la oportunidad de trabajar con pocas imágenes en el primer encuentro, fueron aproximadamente unas 60 imágenes, y a partir de ahí surge lo que fue Caleidoscopio, ¿no? Voy a tratar de enlazar justamente la pregunta que se nos hace en cuanto a esta reflexión que hacía yo sobre la globalización, la posmodernidad, etcétera, etcétera. Curiosamente, en el último Caleidoscopio, arranca nuestro escrito diciendo, o recuperando un fragmento de un texto de Jean Brodillard que dice: el mundo globalizado no explota, implosiona. Me parece no solamente relevante desde una perspectiva y desde una reflexión social, sino hasta en un sentido poético, me parece que es destacable. Y recuperando, por una parte, la historia que ya menciona la profesora Cristina, habría que hablar de un replanteamiento que nosotros hacemos, o nos hacemos a partir de Caleidoscopio 2, que por cierto quiero aclarar que es Caleidoscopio con C, porque hay otros, y que como su nombre lo indica, que todos lo sabemos, un caleidoscopio es aquel que nos permite tener diferentes miradas o asomarnos a diferentes opciones. Desde ahí consideramos, creo que esa es la, no se convirtió en una fábrica de sueños, sino una posibilidad de encontrarnos con otros. Y este encuentro surge necesariamente a partir de entender que la fotografía no solamente es ese espacio donde uno puede regocijarse a través de los recuerdos, de, como dijeron algunos teóricos, con los que no estoy muy de acuerdo, pero que lo dicen, atrapar la realidad o congelar la realidad en un instante, etcétera, etcétera. Pienso que es mucho más allá que eso. Y desde ahí, nosotros, después de analizar no solamente a la fotografía actual, sino la tradición o la historia fotográfica, somos profesores de fotografía, nos percatamos de que la fotografía tiene que decir algo. Tiene que ser un espacio en donde productores y consumistas o públicos que abordan y que tienen acceso a las fotografías encuentren episodios que les haga reflexionar y que encuentren o que se posibilite y potencialice los ecos a partir de las miradas de lo que le está ocurriendo a la especie humana. Desde ahí, Caleidoscopio, desde el 2 en adelante hasta el último que llevamos ahora, se ha permitido el derecho, porque para nosotros es un derecho, a analizar socialmente lo que ocurre en el mundo, particularmente en México, y de una manera congruente tratar de entender que la fotografía puede ser un vehículo de denuncia, puede ser un vehículo para concientizarnos y fundamentalmente puede ser un ejercicio profesional que incida sobre las motivaciones sociales en donde haya diferencias profundas para que éstas o no se repitan o las que se suceden desaparezcan. Desde ahí, nosotros año con año lo que hacemos después de terminado un caleidoscopio y en preparación y en gestación del siguiente es analizar un poco la condición más reciente y actual de los fenómenos sociales. Lamentablemente, desde hace muchos años estamos viviendo una condición mundial que no para, de un desenfreno brutal en contra de las mayorías. Y desde esa perspectiva, entendemos que Caleidoscopio se tiene que insertar como un puente, como un vehículo para los fotógrafos de diferentes regiones del mundo, que también desde en sus propios países, justamente a partir de esto de la globalización, se establecen de manera desigual un montón de cosas, y para nosotros resulta interesante ser una especie de filtro de miradas, de puntos de vista y de posiciones ideológicas y políticas en el ejercicio de la fotografía y en la interpretación de aspectos sociales en cada una de las entidades, de estos fotógrafos internacionales. Y lo más relevante al cabo de los años es que, independientemente de las temáticas que en cada momento ha tenido Caleidoscopio, por una u otra razón, independientemente de los estilos de las vocaciones en términos técnicos, hay un nivel de confluencia realmente relevante e importante entre fotógrafos de distinta nacionalidad, lo cual nos hace pensar que la fotografía, si bien se puede convertir evidentemente en un motor alucinante de reflexión, en un motor que nos permita asomarnos a otras realidades y entender que entonces estos aspectos de desigualdad no solamente se dan en determinadas geografías, sino que están ocurriendo prácticamente en todo el mundo. Y esto nos obliga, desde la fotografía como desde cualquier otra área, a reconsiderar una vieja pregunta que se hace el hombre en el sentido de quiénes somos, cómo nos habitamos y hacia dónde vamos. Y en última instancia, reconsiderar y volvernos a preguntar en dónde hicimos mal las cosas para no solamente desde la fotografía, desde cualquier disciplina, saber a ciencia cierta, con evidencias demostrativas, que lo hemos hecho mal, porque el camino para la especie humana es incierto. Es absolutamente incierta. Si alguna vez el ser humano en su conjunto tuvo miedo, en este momento el miedo que alcanza a la humanidad es absolutamente poderoso. Y no es que salgamos a las calles y estemos temblando. Está comprobado desde la esfera de la psicología colectiva que sobre el ser humano actual pesa el gran fantasma de una tercera guerra mundial con todas sus consecuencias. Hoy ya no podemos pensar en una confrontación de países en términos de una tercera guerra mundial y solamente pensar en que vas a acudir a esos países que estén en disputa, ¿no? Porque se habla de bombas nucleares, se hablan de armas a partir de biológicas. Justamente biológicas, que van a tener una incidencia fatal sobre todo el planeta. Entonces todo esto está ocurriendo y desde esa perspectiva, Kaleidoscopio se traza una arquitectura de análisis, se piensa como un puente con el otro, en donde podamos establecer diálogo, porque al final de cuentas lo que creo es que la fotografía, como todo un buen lenguaje, nos permite dialogar no solamente con ella, sino con los otros, y desde ahí posibilitar de manera más amplia justamente este conversatorio con el otro para al menos intentar refrescarnos. Ahora mismo estamos viendo cómo las personas que están participando al interior de Kaleidoscopio comparten un origen común y sobre todo problemáticas comunes. Y además, Kaleidoscopio está ya presentando cuáles son los objetivos que tienen con este tipo de actividad fotográfica. Pero también la maestra nos comentaba acerca de cómo en la primera edición se utilizaron solamente fotografías impresas. ¿Al día de hoy sigue siendo lo mismo o ya le pasaron también a lo digital? Mira, lo que comentaba, el primer Kaleidoscopio fueron fotografías de rollo, ¿no? Y lo que ocurrió, que luego era difícil, se entiende, ¿no? Por muchas razones. Luego la distancia, los países empezaron a incrementar, ¿no? Por ejemplo, este último Kaleidoscopio incluyó 13 países. Para muchos luego era complicado mandar su material fotográfico físico. Entonces, para facilitar muchas cosas, se empezó a recepcionar el trabajo vía digital y ya nosotros nos encargamos de la parte de la impresión. Pero sí es complejo porque todavía hay gente. Por ejemplo, la participante de Canadá, ella es una artista muy creativa y ella no solamente trabaja, ella hace el arte objeto, ¿no? De pronto en su misma fotografía, incrusta hojas, pinta, hace cosas muy, muy locas, ¿no? Y ella todavía trabaja la parte digital y que la parte análoga y ella nos manda su trabajo físico siempre, ¿no? Ella es muy constante en esa parte porque su trabajo es distinto, ¿no? Es una creación. Entonces, hemos tenido gente que trabaja tanto fotografía periodística y mucha gente que aparte de ser fotografía periodística incluye esta parte de lo artístico, ¿no? Entonces, sí hemos tenido en la última fecha gran parte del archivo es digital. Eso sí. Por una parte, pero a mí me parece relevante también mencionar algo. Ha ocurrido, es muy simpático, curioso, por llamarle de alguna manera, ha ocurrido en algunos kaleidoscopios que frente a la temática que nosotros manejamos o proponemos, ha habido no resistencia. En algunos casos ha habido absoluta dificultad para que el fotógrafo de cualquier parte del mundo logre sacar adelante sus proyectos. Y justamente esto abordaría la circunstancia de lo digital actual. No sé por qué se asocia a la fotografía con un trabajo o con una actividad, por una parte inmediata, por el famoso clic, y en este caso el clic digital, que ya nos permite tener acceso a la imagen de manera inmediata, ¿no? En fracciones de tiempo. Y no hay toda esa operación o esa gramática de pensamiento, metodológico desde luego, de descubrimiento, que nos permita poner en el juego de la fotografía, en el trabajo de la fotografía, una narrativa y un discurso pensado, metodológico, por ejemplo, al hablar de una serie fotográfica, de la construcción de una tesis, visual evidentemente, pasando por todas las etapas, como cualquier otra investigación, hasta llegar a sus posibles conclusiones, desde luego de manera visual. Más, evidentemente, los textos concretos, escritos, que apoyan siempre el discurso fotográfico. Entonces, esto es interesante porque nos regresa a reconsiderar y a replantearnos si la fotografía es una actividad pragmática o es una actividad que nos está interpelando, por una parte, a nuestra intelectualidad, a nuestra capacidad de información y, evidentemente, a nuestra capacidad de construcción de la imagen, que creo al final del día. Eso es justamente lo que tiene que ocurrir, más allá del fotoperiodismo, que es aquella actividad particular de la fotografía, en donde hay que estar en el momento adecuado, en el lugar preciso, en el tiempo determinado que nos permita recuperar una imagen a partir de una circunstancia social. Lo otro a lo que yo me refiero es toda una implicación profunda con la reflexión, con la intelectualidad y con postulados que tienen que ver con cada uno de los fotógrafos. Adrián, amigos del auditorio, tenemos que hacer un corte. Estamos hablando acerca de Caleidoscopio, este proyecto de fotografía artística. Regresamos en un momento. Están escuchando Panóptico Social en UAM Radio 94.1. La recomendación de esta semana es el libro Sobre la fotografía, de Susan Sontag. Este ensayo se aleja de todo lo que puedes llegar a encontrar en la gran mayoría de los libros de fotografía. Esta obra se adentra en los rincones más profundos de este maravilloso arte, su rol como medio de comunicación ideológica. Si bien fue publicado en 1975, todas las interrogantes y reflexiones que plantea en torno a la fotografía aún siguen y seguirán estando en vigencia por mucho tiempo más. Encontrarás en esta obra interesantes reflexiones acerca del papel de la fotografía como disciplina artística en la sociedad actual, que te estimularán a investigar, experimentar y reflexionar no solo sobre la forma de llevar a cabo la fotografía, sino al arte en sí mismo. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Regresamos, amigos, aquí a Panóptico Social en UAM Radio 94.1. Estamos hablando acerca del proyecto de fotografía artística Caleidoscopio. Y bueno, Esteban, antes de continuar, nos gustaría hacerles la invitación a que vayan a nuestro Twitter. Estamos ahí pendientes todo el tiempo de Twitter. Es twitter.com/panóptico social. Pueden hacer menciones durante el programa y nosotros las vamos a estar contestando completamente en vivo para ustedes, Esteban. Sí, y bueno, para seguir con este tema que sin duda es tan interesante, hace un momento comentabas la idea de que un caleidoscopio precisamente era un objeto que te permitía tener diferentes aristas, diferentes visiones, poder concebir diferentes colores, texturas, etcétera. ¿Qué nos presenta este caleidoscopio, que es su proyecto del cual estamos hablando? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, y aprovechando, dado que estamos en un escenario de audio, yo quisiera un poco, a través del ejercicio de la palabra, traducir lo que está ocurriendo con esta nueva versión de Caleidoscopio. Este último Caleidoscopio lleva por título La derrota del rostro del consumismo a la perversión. Esto es producto de una reflexión en torno justamente a la globalización y la convocatoria. Nos permite descubrir imágenes en esta nueva versión de Caleidoscopio de distintos fotógrafos internacionales, y en este nuevo Caleidoscopio ustedes tendrán oportunidad de encontrarse con la mirada de aislamiento de un negro, de una persona indigente en las calles de Nueva York. Podrán encontrarse desde el mundo de lo conceptualmente simbólico y conceptual en la fotografía con el olvido, la marginalidad de la infancia a través de una representación o de un analagón representado por una cabeza de muñeca en un ámbito de desperdicios, de olvido, En esta versión de Kaleidoscopio van a tener la oportunidad de ver imágenes en color, en blanco y negro, fotografías conceptuales, fotografías simbólicas, fotografía documentalista, fotografía reporteril, en fin. Y en ese contexto, por lo mismo, vamos a encontrar el trabajo de un joven, por ejemplo, mexicano, estudiante de periodismo, que hace toda una abstracción de este mundo globalizado y pone en juego visualmente una esfera cristalina llena de colores, pensemos en un arco iris, y por encima de la cúpula de la esfera a un feto, lo cual nos permite hacer lecturas varias, desde el lenguaje semiótico, diríamos, como esta esfera que podría bien en cierto momento representar esto de la globalización, pone como relieve el olvido a través de la infancia en el ejercicio visual de poner en escena a un feto. Y desde ahí, ver a un feto con todo esto que se dice desde esta globalización con respecto a la mortalidad vía el aborto, etcétera, etcétera, pone él en la balanza este territorio de análisis. Y como eso, tenemos imágenes en donde también hablamos o vamos a encontrar lo paupérrimo de la especie humana sumida y sumergida en paredes que nos hablan de silencio o paredes que nos hablan de la cerrazón, y frente a la falta de escucha del otro, simplemente el silencio mío, el silencio de todos, y también evidentemente la muerte. Encontramos escenarios de abstracción, en el caso, por ejemplo, de un fotógrafo de origen costarricense, en donde él pone en juego el trabajo puesto en escena de una serie de modelos costarricenses y, digamos, que la silla del poder, en donde el abandono del poder es sustituido por la presencia de imágenes acartonadas, bastante bellas, por cierto, las modelos, pero que en el lenguaje propiamente de la interpretación estarían haciendo o tendrían una equivalencia con respecto a esta mudez de los sistemas políticos, de los sistemas sociales, que en última instancia lo que nos guarda o lo que nos permite ver y reconocer es, de nueva cuenta, la indiferencia, el silencio, la soledad. Otro escenario posible desde la mirada de otro fotógrafo es el registro de estos transvestistas que tienen urgentemente la necesidad de tener presencia frente a una sociedad que les margina, independientemente de las posiciones con respecto a la sexualidad, el respeto a los géneros. Creo que es una parte que está en deuda todavía hablando de manera social, y que este fotógrafo dice: yo quiero, pretendo mostrarle al público de Kaleidoscopio que estas personas que mutan desde la personalidad propia de su origen como género nos quieren decir algo. Y en ese sentido, lo que nos provoca es pensar que el respeto al otro me ha de permitir ser respetado. Y entonces, en el fondo, confluyen una serie de imágenes, unas conceptuales, otras muy documentalistas, que al final de cuentas narran lo que es, en última instancia, en principio, lo que fue para Kaleidoscopio, la caída del rostro o la caída de la máscara, pone en juego el develar la caída de una sociedad. El mundo globalizado, visto desde la operación, desde la gramática de la máscara, lo dijeron algunos teóricos también, la máscara como representamen o como posibilidad de reflejo de toda una sociedad enferma, es lo que le permite a estos fotógrafos, a través de este mosaico de imágenes, poner en juego y en la balanza la indiferencia, el olvido, la sinrazón, la vejación, la desigualdad y, sobre todo y fundamentalmente, vivir en el mundo de las apariencias. Yo quisiera agregar un poco a esto. O sea, bueno, aparte de lo que comentó el maestro Fierro de lo que se puede encontrar en esta muestra, le reitero, confluyeron en este 12º encuentro 13 países, ¿no? De Costa Rica, gente de Colombia, Canadá, Argentina, España, Portugal, ¿no? Y evidentemente México, y en todos, Venezuela. Y de pronto la convocatoria maneja algunas circunstancias. La petición que se les hace al fotógrafo es mandar una serie de tres, ¿no? Una serie de tres o una serie de seis, ¿no? Esa es la parte de los requerimientos. Y no importa la técnica, ¿no? Puede ser vía negativo, ¿no? Análoga, puede ser digital, puede ser blanco y negro, puede ser color, ¿no? En un formato 11x17, que es el que manejamos nosotros. Y la verdad es de que los últimos tres eventos de Kaleidoscopio se han visto también vestidos, ¿no? Por una serie de conferencias, ¿no? Son dos días de dinámica concreta en la que siempre abrimos con música, siempre tiene que haber música también. Yo creo que la foto también nos permite esa parte auditiva, aunque pensemos que la foto solamente es visual, no, o sea, ver la sociedad del otro ahí implica ver color, implica ver historia, implica ver derrota, implica ver al otro, ¿no? Y ahí también encontrarme. Entonces, Caleidoscopio se ha preocupado también por traer algo que contextualice también teóricamente a la foto y que también lo haga participar desde el sonido. Entonces, hemos traído gente que se dedica al teatro, hemos traído gente que se dedica a la música, conferencistas, charlas. Y ha estado con nosotros gente muy interesante, compartiendo dos días de jornada con respecto a Caleidoscopio. Sí, pero además complementando, el asunto es que la invitación que le hacemos a los músicos, que hemos tenido simplemente gente de altísimo nivel, de los últimos que recuerdo, Betsy Pecanins, nos hizo el favor de acompañarnos. Juan José Labaniegos. Juan José Labaniegos, Astrid Haddad, entre otros, ¿no? Y a nivel de teóricos o de gente que hace reflexión sobre la fotografía, gente verdaderamente importante y relevante. Y todos son convocados a partir de la temática que está manejando en ese momento Caleidoscopio. De tal suerte, entonces, que desde la música, desde el escenario, teatro, etcétera, etcétera, todos nos movemos al mismo compás. Y en ese sentido tratamos de que se convierta el ejercicio de Caleidoscopio, como bien lo decía la maestra, que regularmente lo hacemos con actividades de dos días, tratamos de que todo mundo confluya sobre este asunto. Y ahora hemos incorporado, en el último Caleidoscopio, en este que está recién, hemos incorporado un concurso en vivo de fotografía involucrando al que sea. No tenemos límite, porque además el límite es a partir de la creatividad. Es un intento muy interesante, lo resumo muy muy rápidamente. Se convoca en el momento del concurso fotográfico, se convoca a los fotógrafos que estén presentes. Tenemos un pretexto en este año, el pretexto que tuvimos fue una puesta en escena, una especie de una danza. Y el fotógrafo tiene un breve instante, hablemos de 20 minutos, 15 minutos, para hacer el registro fotográfico. Tenemos un equipo de apoyo que recepciona, este trabajo se tiene que hacer en fotografía digital, un equipo de apoyo que recepciona los archivos de los participantes y en su momento se les premia. Es decir, que no solamente estamos tratando de traer miradas de otros lugares, sino que estamos tratando de estimular la actividad fotográfica con las condicionantes de que en este caso, en la inauguración, o con la salvedad más bien, es que prácticamente son jóvenes estudiantes universitarios, y que más allá de los productos finales en este concurso, lo más interesante es la motivación, el poner en juego, el ritmo, la dinámica de movimiento de los muchachos, que entiendan que la fotografía puede ser esto y puede ser lo otro, en fin, un poco por ahí. Y me quiero anticipar para comentarles que Caleidoscopio, que vive una ruta, un tránsito cada año, comienza aquí en la facultad su vida, se hace la inauguración, todos los septiembres, por cierto, que también aclaro, no tiene nada que ver con Foto Septiembre. Todos los septiembres, entonces, inauguramos Caleidoscopio, y Caleidoscopio tiene una vigencia anual. Esto significa que durante un año, la versión en turno de Caleidoscopio puede estar fluyendo por distintos escenarios, por distintos lugares, y particularmente con esta última versión quiero comentar que después de haber sido inaugurada aquí en la facultad, estuvo en diferentes espacios. Voy a mencionar de los más relevantes, me parece es importante. Estuvo en la Universidad de Medellín, en Colombia. Esto fue en noviembre del año pasado. Y recién, en diciembre, enero, estuvo presente en la Universidad de Veritas, en Costa Rica. En Costa Rica, los amigos fotógrafos de Ticos, a partir de esta universidad, nos hicieron favor de tener la exposición, la muestra, durante poco más de un mes. Y ahora está por mudarse, acaba de regresar justamente de Costa Rica. Está por cubrir una invitación para una escuela piloto de la Secretaría de Educación Pública. Sumamente interesante la escuela. Es a nivel de secundaria. Una secundaria que está por festejar su 50 aniversario, una cosa semejante, pero es una escuela simplemente piloto, en donde el ejercicio académico, escritural, poético, artístico, es absolutamente relevante, y la invitación surge justamente por conocer algunas personas de ahí, y que me parece que en el contexto de la formación de jóvenes nuevos en la fotografía, para Caleidoscopio también es relevante, así como en alguna ocasión hemos invitado escuelas concretas de secundaria y de primaria, para la inauguración, ahora nosotros queremos llevar Kaleidoscopio a esos escenarios, porque me parece que también es necesario trabajar con los nuevos que van a ser los fotógrafos del tiempo, ¿no? En un futuro cercano serán los nuevos fotógrafos, que ya de por sí, los muchachitos están haciendo una cantidad enorme de fotografía. Lo que tienen que entender, y nosotros creo que tenemos que ayudar por ahí, es a ver la seriedad de la fotografía. Entonces, creo que esto sería una cuestión interesante. Y el destino final de Kaleidoscopio, como cada año, es La Habana, Cuba. Entonces, estará en esta escuela de la que les hablo. Hemos sido invitados también, me parece que funcionará así, a la Universidad Metropolitana Plantel, la Facultad de Iztapalapa. Creo que el próximo mes estaremos hablando de que estará ahí la muestra, para concluir su ciclo anual en la Habana, Cuba. Particularmente desde hace algunos años tenemos ya logrado un espacio, un convenio con la Casa Museo Simón Bolívar, una casa cultural que vive una muestra permanente a través del ejercicio artístico de Venezuela. Este espacio es un lugar maravilloso, inaugurado en su momento por el comandante Fidel Castro y en su momento reinaugurada con la presencia del comandante Chávez. De Venezuela. De Venezuela. Bien, como nos han presentado el proyecto, a mí me parece que es algo muy completo, abarca desde la fotografía hasta otro tipo de expresión artística, pero a mí me queda todavía la inquietud de que al tener tantos participantes en esta última edición de Kaleidoscopio, aparecen 19 fotógrafos y cada uno presenta 6 o 3 fotografías y luego vienen las presentaciones, las actividades que acompañan a la muestra fotográfica. ¿No llega el caso en el cual, al ser un planteamiento de un tema que es universal y que puede tener tantas visiones, no hay un punto en el cual se contradigan? ¿No hay un punto en el cual 2 o más personas aborden el mismo tema, la misma problemática, el mismo escenario, y en ese momento presenten versiones distintas de la realidad? ¿No ha llegado ese punto en el cual hay un momento que pareciera ser contradictorio en lo que presenta la muestra como conjunto? Bueno, nosotros hacemos, independientemente de la petición que se le hace a los fotógrafos, porque nos manejamos por invitación directa, es una convocatoria a través de invitación directa y dirigida. Independientemente de eso, nosotros realizamos un trabajo curatorial. No solamente nosotros dos, sino tenemos un equipo que trabaja al respecto. Nosotros somos absolutamente respetuosos del trabajo del otro. Y lo que evidentemente tratamos de evitar a toda costa es el asunto de la censura o de la autocensura. Podemos reconocer que bajo una misma temática haya diferentes criterios de solución. Creo que eso es absolutamente válido. Pero además, aquí incluso la pregunta se presta para recordar una vieja historia de la fotografía. Se dice muy bien que pongamos X número de fotógrafos con cámara en el mismo lugar, frente al mismo escenario, a la misma hora, todas esas fotografías van a resultar ser diferentes. Por una elemental razón, todo fotógrafo tiene un pensamiento propio y una mirada propia. Más aparte, el manejo de la técnica. Entonces, esto nos va a implicar un racimo de fotografías disímiles o diferentes, lo cual entonces hace posible justamente esta cuestión de kaleidoscopio. Ahora, que si nosotros encontramos coincidencias a partir de un tema en la construcción de imagen, entonces el que tiene que pensarlo es el público, porque si un tema permite encontrarnos imágenes semejantes, significa un poco lo que decía la profesora, en el sentido de que hay este puente cultural o este puente de la realidad, los imaginarios de los que también se tocó en un momento dado el asunto, estos imaginarios colectivos que nos permiten confluir o distanciarnos. Si es el primer caso, interesantísima la idea de encontrar que yo pienso desde la mirada, tal vez igual que el otro puede coincidir conmigo. Significa que hay un encuentro por ahí. Nuestro trabajo, Kaleidoscopio, es un encuentro. Desde ahí creo que tiene una doble significación o resignificación interesante. Y si por lo contrario encontramos un nivel de disociación entre las propuestas visuales, significa que cada lugar en donde esté ese fotógrafo o aquellos fotógrafos vive realidades diferentes. Desde ahí entonces lo que permitimos es una cobertura. Ya no solamente es un kaleidoscopio, es un gran abanico de pensamientos y de ideas. No sé qué tan bueno o qué tan malo puede resultar esto. Existe. Y lo que hemos notado es que es bastante bien apreciado por los públicos. Muy bien, Adrián, pues se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Adrián Fierro, quien es coordinador general de Caleidoscopio, y también a la maestra Cristina Vargas, quien es organizadora de Caleidoscopio. Les queremos agradecer por estar aquí en el estudio en UAM Radio. No, pues muchas gracias por invitarnos. Les recordamos que cada septiembre, el 22 de septiembre, va a ser inaugurado el 13º encuentro aquí en la Facultad de Aragón. Los invitamos a tener pendiente en nuestro espacio en Face, que es el Caleidoscopio, con ese nombre nos encuentran, y pues invitados, ¿no?, abiertamente. Y muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Si me lo permiten, de manera muy breve, también agradecerles. Siempre será absolutamente destacable y recuperable la disposición de otros con respecto a estas coberturas hacia la cultura. Hay una idea respecto de lo que está ocurriendo en la sociedad mundial. Pienso que la única opción que tenemos los seres humanos es a través del ejercicio del arte y de la cultura, y que si algo puede generar un desequilibrio en la balanza a beneficio de los seres humanos, es justamente vivir todo el ciclo de la cultura y del arte, y abrir espacios, sea a través del oído, a través de la mirada, pero también a través de todos los sentidos. Los seres humanos somos la parte más importante del planeta. No necesitamos pensar ecológicamente si es que no anteponemos a los seres humanos. Antes de la política está el ser humano. Antes de las ideologías está el ser humano. Antes de las religiones está el ser humano. Caleidoscopio pone en juego al ser humano, y desde ahí justamente el agradecimiento porque nos permitan compartirnos y ser escuchados. Mil gracias. Muchas gracias. Esteban Rodríguez, nos tenemos que ir. Sí, nada más para recordarles que pueden encontrar nuestros episodios pasados en panopticosocial.com, y también no se pierdan la siguiente emisión, que ya estamos llegando a la recta final. Ya estaremos hablando de qué pasará con Panóptico Social para un futuro, Luis Eric. Pues agradecerles a todos los que nos han escuchado desde la unidad Azcapotzalco. Les doy las gracias, Luis Eric Reynoso, y bueno, los invito a que sigan en compañía de la señal de UAM Radio 94.1. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso, Jorge Ortiz, Federico Chao y Álida Reséndiz.